me invitaron a hacer esta apertura y yo suelo dejarme llevar. Podemos hablar de la muerte, podemos hablar de la vida, podemos recordar a alguna persona muy querida que se fue. Yo lo que les puedo decir es que esto es una radio y lejos de esa estúpida frase de la función debe continuar, la función no sé si debe continuar, depende de lo que estemos haciendo, depende de lo que estemos pensando, depende de cuáles sean nuestros intereses, depende de si nos quedamos con motor o sin motor. No puede ser que toda esta gente que me rodea haya desistido de continuar con este proyecto porque se murió Gillo. Yo no puedo creerlo. Veo las caras, veo las ganas, veo este estudio nuevo. Digo, está bien. Digo, una vez pasado el absurdo momento de la desaparición de una persona muy querida, de una persona muy necesaria, bueno, después de todo el llanto corrido, bueno, es parte de nuestra existencia también el desaparecer en un momento dado, el irse de gira. Entonces la gente que queda dando vueltas al principio le parece que se quedó sin capitán, que se quedó sin... Bueno, y después aparece lo propio, aparece lo que ese capitán quizás sembró, porque si el tipo fue una especie de tirano, cuando desaparece todo el mundo respira. Pero si el tipo fue un motor generador de cuestiones, esas cuestiones son las que han quedado. Entonces digo, en medio de todo esto nos queda ese tipo dando vueltas con las cosas que dijo, con las cosas que hizo, el otro tipo también con sus conceptos, con sus historias, y nosotros que estamos acá con una radio nueva, con gente a la que le veo la cara y le puedo ver la nuca, porque gente con mirada transparente, gente con ganas de estar acá. Bueno, ya está, arranquemos, hagamos radio. Página 36 y 37 de la revista La Pulseada de marzo, la primera de 2015. En la página 37, una ilustración de Diego Gómez Paulos, un retrato de Gillo Cantoni. Está con un micrófono, el sonido, el golpe de la mesa, un auricular colgado del cuello y Gillo Cantoni mirando ahí como expectante de quién lo está mirando. En este momento soy yo, en la página 37 de La Pulseada de marzo. En la 36, La Pulseada Radio, por Gillo, es el título, volvemos al aire. Y bueno, por Gillo estamos volviendo al aire, ¿no? Gillo Cantoni es uno de los, y fue uno de los impulsores de este programa de radio. Y allá hace algunos años, en la 221, cuando comenzaba ese proyecto de radio que él impulsaba, y ahí aparecimos nosotros ocupando un lugarcito, por él y por Carlos Fanjul, pero fundamentalmente por él, por Gillo Cantoni. Por eso estamos hoy aquí, ahora en Radio Estación Sur, desde hace ya un tiempo en esta casa, que es nuestra casa. Pero por Gillo hoy estamos abriendo un año más de La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade, el programa que hace comunicación popular, con Marcelito Santillán, que está a mi izquierda, haciendo comunicación popular, decíamos, hacia un país... A la una, a las dos y a las tres, arranca La Pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos, giro, giro, giro en medio. la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo. Yo soy Santillán. Ese es el título de esta etapa, ¿no? Así es. Tapa de la pulseada de marzo. Tapa negro acá en esta... En la tapa. ¿Cómo? Dijo Miguel que no es tan negro el negrito Santillán. Parece que lo pintaron acá en la tapa. ¿Yo soy qué? Yo soy Santillán. ¿Qué es Santillán? La remera de... de mi candombie. La remera de mi candombie. Sí, es verdad. Miguel, el padre del Favero, ¿no? Uh-huh. Dice que estás más oscuro acá en la tapa de la pulseada. Mira. Es cierto, hay un como un efecto ahí. Photoshop. No. Hicieron Photoshop. No, no es Photoshop, pero. Lo pintaron, pero sí, es cierto. No, hay un efecto de la fotógrafa. Uh-huh. De varias fotos que sacó con la minga. La fotógrafa es Manuela Pez, a la cual le agradecemos muchísimo, sí. Pero muchísimo esta hermosa foto que podemos presentar en la pulseada de marzo. ¿Qué dice yo soy? Yo soy Santillán. ¿Le gusta o no le gusta, papá? Exactamente. ¿Por qué dice yo soy Santillán? Porque en tiempos en los que se habla mucho de yo soy, tantas cosas, ¿no? En un momento era un apellido en francés y antes estaba traducido eso al francés, ¿no? Je suis Santillán, podría ser, por ejemplo. Uh-huh. Después se trasladó acá, se gritó en una marcha. Y bueno, nosotros en la tapa elegimos poner eso con una foto del negrito ahí ofreciendo tantas cosas, ¿no? Ofreciendo todo, uh-huh. Su corazón, el negro Santillán. Marcelito Santillán del hogar del Padre Cajade, de la Minga, la comparsa de Candombe de la Plata y de la pulseada, la revista radio. Y la pulseada radio. Exactamente. Nuestro compañero, estuvimos viajando ¿A dónde viajamos? A Uruguay. No te puedo creer. El barco. Yo estaba enloquecido. Yo decía, ¿a dónde? ¿Era chiquito el barco? El otro era muy chiquito, pero después cuando vino el barco más grande... Nada. No, vos no sabés lo que fue. Un espectáculo, ¿eh? Lleno de gente. ¿El barco lleno de gente? Sí, señor. ¿Y a dónde fuiste? Uruguay. ¿A Uruguay? Sí, señor. Mirá vos. Muy bien. ¿Qué dice acá en la revista? A conocer otros candombe. Ah, conocer otro candombe. Uruguay. Ajá. ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó. La gente, todo, Todo. Estuviste hablando con mucha gente, me dijeron. Sí, señor. Bien. ¿Algo de eso vamos a estar escuchando o no, sí, Javi, hoy? Mirá, me meto en la revista de vuelta, la revista que sale de la impresa, de la imprenta Manchita, de Pelota de Trapo en Avellaneda. En la página 4 empieza esta nota, esta crónica, este viaje, este recorrido por el viaje que hicimos con el negrito Santillán. La llamada del negro, en el sumario dice, criado en el hogar de Cajade sin saber quiénes son sus papás ni dónde nació hace unos 40 años, Marcelo Santillán cumplió un sueño. Viajó a transpirar sus preguntas más profundas por las calles montevideanas en la fiesta del candombe de los esclavos y los niños. Ahí estuvo Marcelito Santillán. Y obviamente estuvo con un grabador, charlamos con un montón de gente. Sí. Charló el negro con indagando sobre las raíces del candombe. En el corazón del candombe casi, ¿no? En el corazón allí, en el barrio candombe. Sur anduvieron por allí. Barrio sí. Sur, Palermo, uh-huh. En la calle Isla de Flores. Y bueno, tenemos un montón de cosas para compartir hoy acá en este programa, ¿no, Santillán? Obviamente. Obviamente que sí, estaremos entonces repasando el viaje del negrito Santillán al Uruguay, allí a ser parte de las llamadas en ese país, conocer un poco la historia de, del candombe, del origen del candombe. Algo de eso estaremos entonces repasando. Habrá algo de música, llegará Tony Fenoy también a recordar también a Alejo García y bueno y a presentarse en Sociedad en este 2015. Estará también Tony Fenoy acompañándonos y partiendo el programa al medio, como decís siempre, Javier. Este es el primer programa de la Pulseada Radio 2015. Ya tenemos unos varios recorridos tratando de hacer la pulseada al aire, tratando de seguir peleándola por un país con infancia, un país que vamos construyendo de a poquito. Vos fijate que tratábamos de promover el programa y darle manija al programa a través de las redes sociales y elegíamos poner dos fotos en las redes sociales. Una, la de Yo Soy Santillán, esta hermosa foto, que todos aquellos que no tengan la revista vayan a buscarla, consulten los puntos de venta en la web de La Pulseada, vayan a los kioscos diarios y revistas, vayan a la revista, ahí tenemos todos los números y está este número hermoso. Y la otra foto que elegíamos poner para promover el programa de hoy, conceptualmente, es la hermosa foto de La Negri, de María, esa primera etapa de La Pulseada. ¿Y por qué estas dos fotos? Porque de La Negri al Negro, hoy vuelve La Pulseada Radio tratando desde el aire de aportar al debate de si el mundo es para todos o solo para unos pocos, como nos dijo Carlitos Cajade hace 13 años en esa primera revista La Pulseada con la sonrisa de María, La Negri de los Santos en la tapa. Esa es la propuesta, Martín, seguir caminando ese recorrido y tratando de aportar ese debate. Así es, eso estaremos intentando hacer cada martes a partir de las 5 de la tarde por aquí por Radio Estación Sur y después nos colamos en las programaciones de un montón de radios amigas que nos reproducen y que bueno, también allí damos la pulseada. Amílcar Burgos otra vez en los controles. Re contento está Burgos. ¿Cómo andas, Amílcar? Feliz. Ansioso de que volvamos al aire. Bien. ¿Te gustó la facha de Santillán? Sí. La Rainbow. Se trajo unos Rainbow. ¿Quién te regaló esa gafa? ¿Qué será? ¿No? Epa. Está famoso en el documental La Tapa. Sí, está muy agrandado. Sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, está bien. Siempre fue la figura. Siempre fue la figura. Sigo estando. El imprescindible. Está Martín Luna. Exactamente, Martín Luna. Y seguimos los mismos de siempre, ¿o no? Acá. Podemos decir que sí. Por más que no esté Marianito. Pero Marianito. Marianito siempre está. Marianito va a tener la puerta ahí abierta. Es como Ulises Rodríguez. Es como Ulises Rodríguez. Está, siempre está. En algún momento va a aparecer y va a contar sus historias. Siempre está. Siempre somos los mismos. Marianito ahí anda tratando primero de terminar la escuela. Y sabe que es la prioridad de este año. Y bueno, ahí está. Tratando de hacer su camino. También chocándose con algunas piedras, como todos en la vida. Pero esta puerta de estudio va a estar, Marcelito, para él. Para que acompañe, para que aporte y para que esté ayudándonos, ¿no? Mi nombre es Javier Saade y Marcelito Santillán. ¿Hoy hasta qué hora estamos, Luna? Hasta las 7. Dos horas. Y tenemos de todo. Para compartir. También, ¿Por ejemplo, música. Por ejemplo, música. Si les parece, comenzamos con algo de música que tiene que ver con la revista de marzo de La Pulseada. Quédense porque nos subimos al barco en un rato. Y nos subimos al barco en un ratito. Con Marcelito Santillán. Vamos a escuchar a Galo García, que es parte de una de las notas que trae la revista La Pulseada del mes de marzo. Una entrevista realizada por Carlos Saade a músico que ha integrado los más famosos conjuntos folclóricos, como el Grupo Volcal Argentino, Buenos Aires 8, Gente de Canto, Sin Límites, Los Andariegos, que ha grabado La Misa para el Tercer Mundo, escrita por el padre Mujica en el año 74. Hoy se está presentando como solista o en dúo junto a su hija Florencia o con Pehuen Naranjo y está a punto de sacar un nuevo disco con la formación original del memorable Quinto de Cantares, otro memorable grupo vocal. Vamos a escucharlo entonces en el comienzo de este programa a Galo García, en este caso con el grupo Pehuen Naranjo. Muy bien. ¡Opa! Mm.

Eso tiene que ser acá en la Argentina. Besito al cantope. Ahí empezamos a desandar un viaje con el Negrito Santillán, un viaje que hicieron el Negrito Santillán, Javier Sade y otra gente linda, sí, que cruzaron el charco, Javi, cruzaron el charco para meterse de lleno en la raíz del candombe. Se escuchaba una de las voces recién de Tomás Bober, uh-huh, charlando con Marcelito Santillán. También fuimos con Penélope Iriel, uh-huh, Bastida, con Nico Fonseca. Uh-huh. Amigos, compañeros de la vida, compañeros de casa joven, algunos de ellos, luego todos en realidad. Y después mucha gente, ¿no? Marcelito se encontró con muchísima gente allá. Y eso que escuchamos recién y que se sigue escuchando ahí, fue uno de los momentos. La primera charla, los primeros audios que escuchamos de Santillán fue en el Costera, yendo para Buenos Aires a tomarnos el barco. Uh-huh. Un viaje, Negrito, que comenzó hace como un año, porque hace como un año que yo vengo escuchando que me venís contando que vas a ir a conocer, uh-huh, las llamadas en el Uruguay. Estuvo buenísimo. Y ahora me piden que... Que vuelva. Que no. Vuelva. No. Está muy bien. ¿Y qué encontraste? ¿Qué fue lo que encontraste allí? Hace un año que decíamos, empezaste a soñar este viaje. Sí. ¿Y? No, estuvo buenísimo. Te juro, se me caía lágrima. ¿Lloraste, no? Y no sé. Ah, no. Mirá que yo mandé algunos ahí que no estuvieron sé siguiéndote de cerca para corroborar si no, había llorado o no. Te juro que cuando llegué allá me emocioné tanto que... ¿Y el candombe era el que vos habías imaginado? ¿Cómo es eso? ¿Es igual que el de acá? ¿Encontraste alguna diferencia? Sí, encontré la gente que toca los tambores, se pintan las caras. Acá en Argentina no se pintan. Uh-huh. ¿Por qué será? No sé. Pero allá no sabes. Había gente de no sé, de todos lados. Eso que la gente que le gusta. Pero lo que yo digo, tenés que salir de las casas, no, como yo decía en la revista. La gente, ¿por qué se encierra? Cuando yo salgo a bailar en pleno ensayo, me saluda la gente ahí en el barrio. Soy Marcelo Santillán, alias El Candombe. Uh-huh. Ja, ja, ja, ja. Eso es lo que dice Marcelito Santillán en la revista, ¿no? Uh-huh. Así es. Se encierra la gente. ¿No te gusta eso? No. Porque no entiendo por qué. Es un... Tienes que salir a la calle a ver. Uh-huh. No que yo sea malo, nada por el estilo. Que la gente tiene que salir a la calle para ver. No se hace en su casa, ¿viste? No, a mí no me va. Tiene que disfrutar. Está bien que tenemos ensayo todos los domingos, pero... ¿Y la gente? Se encierra la gente, en vez de salir a disfrutar. ¿Cómo disfrutaste vos ahí, uh-huh, en el Uruguay? ¿Bailaste mucho? Bailé a donde está la silla nada más. Vamos a ver si el año que viene logramos que lo dejen bailar en alguna comparsa. pero sí su amigo de varias comparsas. La primera comparsa que vio, una de chiquitos. Uh-huh. Una comparsa toda conformada por todos pibitos. Y ahí se puso a bailar, ¿sí? Desfilando por la calle Isla de Flores, que es donde históricamente se desfila, en los barrios Sur y Palermo, en esos barrios donde está la comunidad afro-uruguaya. Uh-huh. Y donde surgió el candombe, ¿no? Uh-huh. Como lo contaba el propio Santillán, porque antes de viajar estuvimos leyendo algunas cosas que se escribieron sobre la historia del candombe. Por ejemplo, lo que escribió Páez Vilaró. Uh-huh. En un libro que habla de la llamada del candombe. Carlos Sade nos sugirió que leamos y le echemos una mirada a eso. Y antes de subirnos al barco estuvimos mirando eso y bueno, completando un poco la historia que recién escuchamos en la voz de Marcelito Santillán. Los esclavos, ¿no?, fueron los que en algún momento, y después lo vamos a escuchar en uno de los entrevistados de Santillán, fueron los que en su momento, cuando en sus lamentos por las noches se ponían a tocar los tambores, y así fue surgiendo el candombe, ¿no? Y después la llamada, la fiesta más importante del mundo en candombe, la cuna de la cultura del candombe. Y ahí estuvo Marcelito Santillán con sus propias preguntas, ¿no? Uh-huh. Porque él tiene sus interrogantes sobre la historia de él, pero si hay algo que de lo cual no se duda es que siente esa música de una manera muy especial. Marcelito Santillán, hace rato que sos ya símbolo del candombe acá en la, sí, Ciudad de La Plata, ¿no? Uh-huh. La cara del candombe es Marcelo Santillán con la comparsa suya de La Minga. Y nunca había ido a Uruguay a esta fiesta del candombe y ahí estuvimos, ¿no? Con ese pasaporte que decíamos, con ese pasaporte de Marcelito Santillán, que es: soy Marcelito Santillán del hogar del padre Cajade, soy Santillán de La Minga y La Pulseada de Radio. Así se presentaba con toda la gente que se cruzó y con toda la gente que se abrazó en Uruguay. Y con mucha gente habló también, ¿no? Con mucha gente habló, y con uno de los que habló y los que se abrazó, y que decimos en la revista que todavía continúa abrazado, todavía permanece ese abrazo, en esta página 8 de la revista La Pulseada de Marzo, está la foto de la 8. El abrazo... con Artigas. Uh-huh. Artigas Martirena es uno de los entrevistados de Marcelito Santillán allá, es el director de la comparsa Trapito de Cuarén, una comparsa que se había formado recientemente con Chiquititos, son los que bailó Marcelito. ¿Te acordás de esa charla con Artigas, que ahora vamos a compartir? Sí. Artigas, con mucho calor, va a ser un calor como el de hoy. Solamente vestido con estos trapitos. Uh-huh. Y charló con vos, te diste un abrazo. Sí. Porque hay, la gente cuando toca los tambores, salen, porque la gente tiene que salir a la calle para escuchar los tambores. Si no le gusta, bueno, pase y pase, pero los domingos también, pleno ensayo, la gente tiene que salir, no encerrarse con llave, no salir, digamos que no. Te decía Artigas Martirena en la charla que tuviste, te decía que el candombe no era para cualquiera, porque el candombe se saca de adentro, ¿no? Hay que sentirlo bien. Algo así decía, pero vamos a volver imaginariamente para allá, a Uruguay, a meternos en esos barrios pegaditos a la costa en Montevideo y escuchar esta charla que tuviste. Hoy en un recorrido de La Pulseada Radio vamos a escuchar varios testimonios que se trajo el negro, ¿no? Sí, claro. Sí, esa es la idea de esta primera hora, por lo menos repasar un poco ese viaje de febrero allí al Uruguay. Y ese viaje tuvo esta charla. La primera parte, entonces, con de Negrito Santillán, con Artigas Martinera. ¿Lo escuchamos, Negrito? Dale. Uruguay. Estamos en Uruguay. Vamos a bailar, vamos a ver el candombe. Conocer acá la gente. Vamos a bailar, vamos a conocer gente. Es la inquietud de los niños del barrio, ¿viste? no pierdan ese don que tienen del candombe. Uh-huh. Artigas Martirena. Una escuela, un aprendizaje, parte de nuestra cultura. Entonces, siempre me encantó hacer esto con los niños, porque yo toda la vida lo hice también de niño, con mi familia, una familia muy conocida del candombe acá en Uruguay. Y esa fascinación que uno tiene por esto, siempre, así, desde la nada, con trapos, por eso se llama Trapitos de Cuarén. Y es una maravilla, porque el candombe es fascinante. Claro. El candombe es algo fascinante, te lo aseguro. Mirá, yo creo que el candombe, como toda música de las culturas originarias, es parte de la humanidad, pertenece a la humanidad, porque es de todo ser humano. Los negros nacieron con esa condición de tocarlos desde el alma, pero claro que es patrimonio de la humanidad, y de todos los humanos, como es todas las músicas originarias, de todos los pueblos originarios. Yo soy Marcelo del lugar del Padre Cajade. Ahí es. Candombe. ¿Cómo suenan esos tambores de Uruguay? Mamita querida. Picante, picante, Bueno, eso es algo de lo que te contaba, la primera parte de lo que te contaba Artigas Martirena, en este abrazo que continúa que todavía permanece. Permanece. Acá, continúa. Continúa. En las páginas de la Pulseada de marzo y de la Pulseada Radio también. Sí, señor. ¿Vamos a escuchar la segunda parte? Dale. De la charla entonces con Artigas Martirena en este viaje que hizo Marcelito Santillán por el Uruguay, por las calles de Montevideo. El negro se abraza con todos. En pleno desfile, una bailarina le tira un beso y le dice: a vos te conozco de La Plata. Uruguay. Estamos en Uruguay. Vamos a bailar, vamos a ver el candombe, conocer acá la gente, vamos a bailar, vamos a conocer gente. Yo nací acá. Acá nací, acá hice candombe toda mi vida, y acá me llevé lo que tengo, lo que tengo dentro lo llevé de acá. Ah, es esta esquina. Este barrio es junto a Barrio Sur y Palermo, tanto como Cuarén y Encina, son los dos barrios más emblemáticos del candombe. Es donde nació el candombe acá en la República Oriental del Uruguay. Y aún se sigue manteniendo. Recuerden, yo nací en el conventillo Medio Mundo, que estaba acá a mitad de cuadra. Un lugar herencia del candombe, que fue derribado por la dictadura y, en los 80. Así que es otra de las... ¿cómo te puedo explicar? De las cosas que te despojan. Esta fue una, y muy grande, un despojo muy grande de todo este lugar. Pero está esta pasión del tambor, que aún sigue sonando, porque estas calles, estos adoquines respiran candombe. Estas paredes respiran candombe. Y mientras siga yendo gente y habiendo gente en estos lugares, va a seguir viviendo el candombe por siempre. Y eso es lo maravilloso. Vamos arriba. No, me gusta el candombe a mí. Es fascinante. Yo estaba bailando una comparsa que se llama La Minga. La Minga, allá de La Plata. Sí. Sí, señor. Me gusta bailar, me gusta cómo se mueven, viste, las mujeres y el hombre. Totalmente. Es llamativo, viste. Muy. Pero hay gente que no le gusta el candombe. Porque, mira, eso explico, es muy difícil de entender el candombe. Muy pasional. Y cuando uno, los seres humanos nos hemos olvidado de sentir. Ya no sabemos qué es sentir. Y esto se hace desde adentro hacia afuera. Es muy difícil. Es hacerlo superficialmente, se hace desde adentro hacia afuera. Entonces, es por eso la pasión y lo significativo que tiene esto. Cada uno cada vez que se cuelga o toca el tambor. Se trata de eso, de pura pasión. Nada más que eso.

que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Al Pepe Guerra estamos escuchando cantarle a ese barrio sur que recibió en febrero al Negrito Santillán. ¿Te gustó el barrio sur? Sí. Ese viejo barrio sur, ¿no? Donde se acunó la tradición, dice ahí la canción, donde también se acunó el tango con Padrón en ese, en esos barrios por donde anduvieron en febrero. Y que tanto tienen que ver, ¿no? El origen del tango con el origen del candombe también. Uh-huh. Bueno, en esos barrios estaban los conventillos, todavía alguno quedó, pero la mayoría fue derribado y lo escuchamos recién a Artigas Martirena. Él se crió ahí en el medio mundo, ni más ni menos, que es uno de los más grandes y recordados conventillos donde vivía la comunidad negra y donde empezaron a tocar los tambores. Y Marcelito Santillán también charló, mira, abrí la revista, a ver si te acordás de este personaje, uno de los fundadores de todo esto, de esta fiesta de los negros. ¿Te acordás de ese hombre, esa charla que tuvimos ahí? Sí. En la esquina de Ejido e Isla de Flores, que se ve la nomenclatura atrás de la foto donde está Marcelito Santillán con César Pinto, que es el director de la comparsa Zarabanda, allí una de las más grandes de Montevideo, y también uno de los, él con toda su familia, uno de los que forjó esta fiesta de las llamadas. Y en esa esquina se puso a charlar Marcelito Santillán con César Pinto. ¿Te acordás de esa charla algo? Sí. O sea, esto para la gente que le gusta el candombe, pueden buscar la revista, página 8 y 9. 8 y 9 pueden buscar. Muy bien. ¿Y podemos escuchar la charla ahora o no? Sí, podemos escuchar la charla y vamos todavía. Uruguay, estamos en Uruguay. Vamos a bailar, vamos a ver el candombe. Conocer acá la gente. Vamos a bailar, vamos a conocer gente. Hola, somos de la revista de Padre Cajade. Le queríamos hacer una pregunta de candombe, de cómo este lugar, cómo pensó. Qué fundador. Nosotros somos muy poquitos, éramos dos barrios. Palermo, Barrio Sur y El Cordón, tres barrios. Y después pasaron los años. Se prendió grandemente. Pero empezamos de la nada. Pero me acuerdo del ayer con el presidente de hicimos. Y después fundamos esto, que ahora es la mejor fiesta de Uruguay. ¿Cómo nació el candombe? Bueno, esta le hicieron nuestros ancestros. En la época de la esclavitud. Trabajaban todo el día y nació de noche. En su lamento los negros hacían sus oraciones, su alegría y su tristeza, todo. Hablé con, justamente, ¿no? Con biblioteca viviente que era mis abuelos y era cuando yo me estudiaba. Yo necesito saber si soy de acá o cuento mi historia. Sí. Bueno, yo tengo con mi familia, a ver si se encuentra acá o. Bueno, el sonido es un elástico y una chispa que llega a todos, que llega a la vena, a la sangre, al corazón, porque no hay gente que se quede quieta cuando siempre es. Aparte de una terapia, pero bueno, tengo que ir porque ya vino los tambores ahí y voy a... Un abrazo. Bien. Gracias por todo, ¿eh? Yo, mi cliente, tenía... Y te así que me estoy dando más de 70. Ya. Tengo 80. Me ha aburrido. Yo soy Marcelo del Padre Cajade. Ahí es. Cantombe. Yo necesito saber si soy de acá. Uh-huh. Mi historia. Yo quiero saber si mi familia se encuentra acá, le dice Marcelito Santillán. Y el director de la comparsa Zarabanda, padre de la cultura afro-uruguaya, parece no escuchar bien. Sin embargo, responde con las palabras precisas de abuelo. El sonido es un elástico, una chispa que llega a todos, a las venas, la sangre, el corazón. No hay gente que se quede quieta cuando siente eso. Uh-huh. El sonido que le sacamos a la revista en este audio que acabamos de escuchar, Negrito, ese es el juego, ¿no? Recordar un poco y volver a vivir ese viajecito, sí, que te hiciste para allá, para Uruguay. Sí, espectacular. La verdad, no se puede comparar la raíz con el candombe así, tan fuerte, tan sonido. La gente tiene que... ¿cómo es? Acá en La Plata tiene que sonar más todavía. Pues no se escucha, sino digamos que... No que sea malo, nada por el estilo. Mm. Pero hay que poner bien firme los tambores, escuchar bien y... Bueno, disfrutar los tambores. ¿Te sorprendió que allá sonaba bien fuerte? Sí. ¿Eso te sorprendió? Sí, me sorprendió tanto que se arrancaba, viste, para bailar, viste. Y no, tan fuerte, tan... Hay que ponerte firme, ¿eh? Ojo, acá en La Plata, más o menos, pero allá, nada que ver con La Plata, ¿eh? Nada que ver. Bueno, algo del viaje de Negrito, ¿no? Muy bien. Uruguay. Habrá que comentarle a la gente de la minga que hay que tocar más fuerte, ¿o no? No creo que sea un reproche, sino más que nada lo que está mostrando es lo que se vivió allá, lo que se vive, que es donde nació el candombe y donde están las comparsas históricas y donde están los negros. Y es una tradición muy fuerte, ¿no? Es una tradición... Es una tradición, hoy escuchábamos la canción del Pepe Guerra, sí, que habla de ese viejo barrio sur. Bueno, es una canción que el Pepe Guerra grabó en el año 77 en un disco solista, uh-huh, ya el exiliado del Uruguay, el Uruguay en dictadura. Y bueno, habla del intento de esa dictadura por matar esa tradición, ¿no? Fue prohibido el candombe, las llamadas, todo ese tipo de encuentros. Intentó ser apagado de alguna manera, por eso la canción habla un poco de eso. Pero como la tradición es más fuerte que todo eso, porque pudo llevar adelante, se pudo sortear todo tipo de prohibiciones, y de ahí un poco ese sentimiento y esa manera de tocarlo y de sentirlo, que de alguna manera lo diferencia con el candombe que se realiza aquí en Argentina, ¿no? Es una nota, la de la revista La Publicidad, que habla del candombe, y que habla de Marcelito Santillán, ¿no? Si no se habrán dado cuenta, ¿no? También habla mucho de él, de una historia. Es para hablar de la historia del candombe, ¿no? Y de la historia del Negrito. Uh-huh. ¿A este quién me lo mandó? A este me lo mandó Dios, decía Cajade. Uh-huh. Cuando el Negrito tenía unos 10 años y comenzaba a transformarse en símbolo del hogar del padre Cajade. Eso decía Carlito Cajade sobre el negro, que para él y viceversa era mucho, ¿no? Era muy especial. El Negrito para Cajade y Cajade para el Negrito, sin lugar a dudas. Somos una leyenda a todo el hogar y para la gente que le o sea, tiene que importar a la gente. Lo que yo estoy viviendo con la gente, tienen que saber la gente, porque la gente a veces no quiere o no tiene la mentalidad de decir vamos para el hogar, vamos a ayudar a la gente, vamos a ayudar al hogar. O sea, los sábados tenemos misa y todo, pero la gente me parece que no le importa. No le importa. Antes cuando estaba Cajada sí, iban todos. Pero nuestra Cajada no me gusta. Marcelito, vamos a cerrar la primera hora de la Pulseada de Radio, que ya estamos cerrando. Dale. Con otra pizquita de ese viajecito, otra Dale. Recorrida tuya por el barrio Sur Palermo, otra de los diálogos de la gente que te fuiste encontrando por ahí, sí. Entre sonidos de tambores. Así cerramos la Pulseada de Radio. Por hoy. La primera hora. Mirá el que está allá. Allá está Tony, que en un rato va a estar sumándose acá los micrófonos. Dale. Vamos a bailar, vamos a conocer gente. ¿Cuántos están los palos? Bueno, mirá, estos palitos son para tocar el tambor piano, el más grande. Entonces tienen que ser de gruesos, de madera dura, de preferencia lapacho o curupay, pero hay otras maderas que son duras. Son de diferente color, son blancas, son amarillentas, hay mucha variedad de madera. El requerimiento que deben de tener es que sean pesaditos, sea madera dura, pesada, y que tengan de largo 42 centímetros, 40 es la medida estándar. Ahora los quieren más largos, porque claro, cuanto más largo... Claro, pegan muy... Pegan más. Pero esta es la medida. Yo le vendo a mucha gente de diferentes comparsas. Y bueno, se va pasando la voz y después ya vienen y me compran aquí los palos. Felicitaciones. Roberto somos. Yo soy Marcelo del Padre Cajade. Soy de La Minga. Está bien. Un gustazo, amigo. Dale, que estén bien vos. Vos también. Te lo mereces. Dale, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. Sean bien. Yo soy de La Minga. Y quiero preguntar... ¿De qué año nació el candombe de usted? ¡Wow! Es de para atrás. El siglo pasado. Muchos años. Sí. Aquel vení. Leonel, vení. Que me están haciendo una pregunta acá los amigos. ¿De dónde son? Pasado, pues yo exactamente el año no lo sé. ¿De la época de los esclavos? De los años 30. De los 130. Enseguida del primer mundial ya arrancaba. La primera llamada, el 35. Pero ya venía de más atrás, ¿no? Pero no oficializado. No oficializado. Yo tengo una comparsa de La Plata. ¿Cuál es? La Minga. Sí, llegamos a salir con tambores tintos, que también de La Plata. De Ensenada, sí. Los que estamos con esta remera negra somos todos tamborileros. Él es el director de la compañía. Hola, soy Marcelo. ¿Todo bien? Qué bien. ¿Cómo nació la comparsa? Nosotros nació de un grupo de amigos hace 3 años. Y bueno, salíamos en otra comparsa, nos juntamos, estamos aquí acá en Palermo, con un homenaje a mi tío. Y bueno, la idea era hacer un homenaje a los esclavos, es una comparsa que es de 1900. Y bueno, el otro año nos fue bastante bien, este año salimos en una premisión y ahora, saliendo un rato, ya nos vamos a ver cómo nos va este año. Pero bueno, lo importante es salir en familia, acá es en realidad una comparsa familiar, ahí está mi hermano, mi tío, mis primos. El nombre es La Facala, porque ahí era el conventillo donde se juntaban las ñanzas, que es lo que te decía.

radio. La pulseada. La pulseada. Dario.